Muy buena impresión. Ahora Lanús busca un pivot U23 para que sea reemplazante de Daniel Stidward por la superposición en los puestos y para ganar mayor cantidad de talla en la pintura. Y de esta manera cerramos el capítulo de Boca-Lanús con la victoria del equipo de Adrián Capelli, los dos en la mitad de la tabla de posiciones. Boca con un récord positivo de 8-9 y Lanús tiene 4-13, pero hoy uno de los importantes partidos que tendrá la Liga Nacional en el Polideportivo Peñarol y Ferro. Peñarol con la cabeza puesta tal vez en la clasificación al Super 8, dependiendo de sí mismo. Y para hablar de Peñarol, saludamos a Leo Gutiérrez en Uno Contra Uno Radio. Hola Leo, ¿cómo te va? Mati Travers y Fabián Pérez te damos la bienvenida, buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo andás vos, Leo? Todo bien, acá andamos. ¿Cómo anda ese problemita de lesión? Nada, no, bien. ¿Se bien. Podrá jugar? ¿Vas a jugar, sí? Sí. ¿Sin ningún problema? ¿Te genera alguna incomodidad? Y jode para el lanzamiento, porque justo del dedo de la mano derecha y bueno, jode un poco para eso. Pero bien, ¿no? Tranquilo, ¿no? ¿Con alguna venda, algo en especial o sin nada? Un anclaje en el dedo y porque el dedo se abre un poco cuando tiro el aro, entonces tengo que anclar el dedo con el dedo de al lado para que no se me abra, ¿no? ¿Piensan en el Super 4, Leo? ¿Se ilusionan con clasificar? Y quedan nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de jugar de local y tener la definición en nuestras manos. Tenemos que ganar estos dos partidos para poder entrar, así que nada, hay que, son dos finales, dos partidos importantes, dos partidos difíciles, porque Ferro de visitante está jugando bien, Obras tiene la misma necesidad de nosotros de hacer buenos partidos para poder entrar también a la definición del Super 4, así que nada, hay que tomarlo con responsabilidad, como siempre tomamos todos los partidos, y ver si podemos quedarnos con esa segundo pasaje a la definición, ¿no? Galle. Saludos a Leo Gutiérrez, le mando un abrazo enorme. Seguramente que Leo ha sabido jugar con todo tipo de lesiones y ha sabido jugar con lesiones más graves. Le pregunto por este momento de Peñarol, ¿no? Hablamos hace ya unos cuantos días con él, donde no estaba tan conforme con el rendimiento, como que todavía estaban tratando de buscar una identidad de juego. ¿En qué momento se encuentra Peñarol ahora, Leo? ¿Han levantado su rendimiento, independientemente de los resultados, porque los resultados o la posición en la tabla es buena? En el juego, ¿están mejor, están más cómodos, van encontrando una filosofía o siguen estando como hasta hace un tiempito atrás? No, seguimos ahí en un vaivén de buenos y malos partidos. Lo que tiene que estamos entendiendo para dónde tenemos que ir para ser un mejor equipo. Creo que estos dos partidos que tenemos ahora en casa, el de hoy y el del viernes, pueden ser una bisagra para nosotros, para saber que el camino que escogimos y que escogió el entrenador para el equipo es el correcto. Entonces hay que intentar buscar ese buen juego que todos queremos, y nada, es un tema de construcción, y yo creo que si podemos llegar a enero con una buena forma de juego y ya estar definida la forma del equipo, vamos a estar bien, ¿no? Estos partidos, Leo, ¿le pueden dar tal vez alguna definición hacia el futuro por el hecho de sentir no sé si la presión, no sé si lo tomarán como una presión el hecho de clasificar al Super 4, pero sí sentir la responsabilidad que de ganar sus dos compromisos se llega, independientemente también de jugar este último torneo dentro de la liga en el calendario de 2015. ¿Puede llegar a tener una incidencia directa en el estado anímico, en la definición, en la cuestión de la confianza para ir moldeando este equipo que pretenden armar? Mira, yo siempre digo que los resultados ayudan muchísimo cuando son positivos. Creo que obvio que el equipo va a necesitar siempre de los resultados, no solamente Peñarol, sino todos los equipos. Cuando vos entablás victorias, más que muchas más victorias que derrotas, siempre vas a estar mucho mejor. Entonces, es lo que nosotros intentamos hacer, entablar más victorias que derrotas para sentirnos cómodos y para estar en una buena posición. No creo que marque el futuro estos dos partidos del equipo, porque queda muchísimo trabajo y muchísimo camino por recorrer. Sí que sería un envión más para seguir buscando la identidad del equipo. Sería un envión muchísimo bien grande para llegar a ese lugar que todos queremos, ¿no? Es importante, lo tomamos como tal, pero tampoco es definitorio, ¿no? ¿Esperabas a esta altura de la liga todavía estar buscando la identidad en el equipo, al menos por lo que habían hablado por el cuerpo técnico, por los jugadores que habían llegado a Peñarol a principio de pretemporada y también por algunos jóvenes? Tal vez ustedes, los más grandes, no necesiten de tanto periodo de adaptación y de conocimiento, pero hay chicos muy jóvenes también integrando hoy el plantel de Peñarol. Mira, yo te digo que a veces puede pasar, me ha pasado en equipos, que nos conocemos esa misma temporada con la mayoría de los jugadores, y cuando llega el momento de empezar a jugar, juegas bárbaro, y me pasó en Benur, me ha pasado en Atenas en algunos equipos, me ha pasado acá mismo en Peñarol la primera temporada. Yo no conocía, no había jugado con ninguno de los chicos que tenía, salvo Martini y Raimundo Legaria, y formamos un equipo tremendo. Me pasó en Boca lo contrario, nunca llegamos a ser un equipo contundente y tener una forma de juego, y salimos campeones. Así que nada, hay que darle tiempo. Nosotros siempre queremos ganar y estar en buena forma rápido, pero muchas veces no se da, a lo mejor no se da en toda la temporada. El tema es cómo se termina la temporada, ¿entendés? Sí, sí. Si nosotros podemos terminar en buena posición y llegar al campeonato, es lo que queremos nosotros, es lo que importa. Muchas veces no soy el equipo que mejor juega al básquet, pero llega al objetivo, que es ganar un campeonato más. Así que nada, eso es lo que queremos nosotros: jugar bien, ganar partidos y ganar campeonato, que es lo que queremos darle al club, y es lo que los jugadores le dejan a la institución que confía, ¿no? ¿Gallego? ¿Lo ves a Peñarol como para pelear el campeonato? ¿Lo ves a Peñarol para ganar el campeonato? No sé, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Gallego? ¿Cómo lo veo yo? Claro, pregúntale vos cómo lo ves, ahora yo le digo. Yo lo veo para pelear, a Peñarol yo lo veo siempre para pelear, tiene jugador importante. No he entendido la pregunta. Yo creo que están como para... A ver, un equipo que tiene a Sergio Hernández en el banco, un equipo que tiene a Leo Gutiérrez, un equipo que ha traído o repatriado a Juan Pablo Figueroa, que puede en algún momento, si hace falta, darle un salto de calidad al equipo con algún cambio, más todos los nacionales que tiene. Yo no creo que Peñarol está como para pelear el campeonato. Ahora creo que el jugador, el protagonista, sabe realmente si el equipo va a llegar fatigado, si va a estar cambiado, si los jugadores son... porque vos sos un tipo que ha jugado muchas cosas, Leo, tenés mucha experiencia, como varios de tus compañeros, y te das cuenta si hay madera como para pelear el campeonato, o si solamente están para hacer una gran campaña y llegar a un lugar donde se enfrentan con los grandes, y bueno, después ahí independientemente del resultado sabes que es difícil pasarlo, ¿no? Y a esta altura del campeonato la realidad que no sabes para dónde estás todavía, por ese tema que yo te dije antes, los altibajos que puede llegar a tener equipo, y a lo mejor, como dije recién, podés tener, no puedes tener una filosofía de juego durante todo el año, claro, estar siempre ahí prendido en las primeras posiciones, y cuando llega el momento de tener que jugar y ganar, el equipo se transforma y gana, y llega a ganar el campeonato. Nosotros estamos acá, Peñarol lo ha confiado en cada uno de los jugadores que está acá en el plantel, para salir campeón, para ser protagonista. Después, bueno, se puede llegar al objetivo, como no, pero nosotros lo vamos a buscar, jugando bien, jugando mal, siendo regular, siendo irregulares, nosotros vamos a buscar ese objetivo. El primer objetivo corto que nos habíamos puesto era entrar entre los cuatro primeros, entre los dos primeros de la zona, entre los cuatro mejores de la liga, para jugar la definición de Super 4. Entonces estamos a dos juegos de conseguirlos, ese es nuestro primer objetivo y lo tenemos que ir a buscar, ¿no? Después se verá más adelante para lo que estamos y si podemos ser regulares y llegar a una buena posición y pelear el campeonato de punta a punta, o si somos irregulares y tenemos que estar ahí yendo y viniendo en las posiciones y después intentar mejorar en los playoffs, ¿no? Conseguir regularidad tal vez es la cuenta pendiente hoy. Se sabe lo que el equipo hace bien, porque cuando lo hace marca diferencia. Ahora también es muy notorio cuando no hacen bien las cosas, Leo. Sí, bueno, es lo que estamos intentando mejorar, como todos los años. Siempre tener algo para mejorar. Algunos años metíamos muchos puntos y defendíamos mal. Otros años corríamos mucho el contragolpe, y cuando no lo corríamos no podíamos meter puntos. Sí, otros años tirábamos muchos triples, me acuerdo también. Otros años teníamos muchos tiradores y abusábamos, no abusábamos, sino que la forma de juego de Peñarol era tirar del perímetro y jugar poco en poste bajo. Los años van cambiando, la forma de juego también, los equipos se van mutando de distintas formas. Hay que ver cómo se muta este Peñarol con muchas caras nuevas, muchos jugadores nuevos, y ver para lo que está. Nuestra idea es siempre la misma, ir para adelante y para ganar cosas, y eso lo tienen todos los jugadores, lo entienden. El entrenador Sergio se lo ha inculcado y se lo ha metido desde el primer día para donde quiere ir el equipo, así que nada, preparados estamos. Y ahora solo queda buscar esa regularidad que todos queremos tener, ¿no? Decía, Ferro se hace fuerte jugando y que lo hace bien de visitante. ¿Qué le ponderás por lo que viste, por lo que vieron seguramente en algún video, por lo que han hablado en estos días con el cuerpo técnico, al equipo de Castiñeira? Nada, juega mucho interior. Amicucci está pasando un gran momento, está haciendo una liga tremenda. No es muy vistoso lo que hacen él, pero es muy efectivo. No te va a venir a golpear una pelota o lo que sea, ¿no? Pero él continúa muy bien al aro, tiene esos ganchos que son difíciles de defender. Es un jugador fuerte en esa posición, así que nada, hay que jugar mucho con él. Después tienen jugadas para jugar con Gaskin, muchos pick and rolls, así que nada, tenemos que defenderlos, juegan con tranquilidad. Yo creo que se sacan estábamos viendo que las estadísticas levantan mucho los porcentajes de visitante a comparación de local. Ganaron más partidos de visitante, en realidad tienen mejor porcentaje de victorias, tienen la misma victoria, ganaron 4 de visitante y 4 de local. El tema es que perdieron menos de visitante que de local, Ferro. Bueno, pero por ese motivo también ellos levantan bastante los porcentajes de tiro de 3 puntos de visitante, que de local tienen mejores porcentajes, así que creo que se deben sacar un poco la presión de jugar en el Char es un estadio emblemático de nuestra liga, con mucha historia, y de visitantes se deben soltar mucho y deben jugar mucho más tranquilo, ¿no? Casi algo más para Leo. La última de mi parte para Leo es cómo está él, cómo estás vos, Leo, cómo te ves físicamente, cómo te ves basquetbolísticamente, qué cosas tenés que mejorar, cosas estás trabajando como para poder llegar ahí, porque la liga es tan larga y tiene tantas idas y vueltas que ahora los tiempos cambiaron mucho en cuanto a decir, bueno, tengo que llegar bien para esta fecha o el equipo tiene que estar bien para esta fecha. ¿En qué etapa te encontrás de tu puesta a punto, si es que ya la tenés, Juan? No, me siento bien, me siento en buena forma. Creo que tengo que seguir mejorando, como todos. Todos los jugadores tienen que mejorar y cuidarse el físico durante toda la temporada, por lo que es esta temporada en sí. Basquetbolísticamente estuve bien en varios partidos y después agarré un poco de irregularidad como todo el equipo, pero yo estoy tranquilo, creo que le puedo dar cosas al plantel, no solamente ofensivas sino también defensivas, así que lo intento hacer de la mejor manera posible. A veces salen las cosas, a veces no, pero estoy tranquilo porque he trabajado muy bien la pretemporada, me sigo preparando, el cuerpo técnico lo está haciendo entrenar muy bien individualmente y colectivo, así que nada, estoy contento, estoy conforme con mi rendimiento, pero bueno, conforme, siempre quiero mejorar y quiero ser mejor. Entonces con lo que hago me quedo tranquilo, pero no me quedo ahí, sigo buscando algunas cosas que mejoren al equipo y que me mejoren a mí como jugador, ¿no? Gracias, Leo, un abrazo. El último dato que lo fui a buscar mientras le respondías al gallego, 28% tiene de efectividad Ferro, casi el 29% en triples en el Héctor Echard, y jugando de visitante llega al 35%, ¿sí? Lo mejora sustancialmente, esto que nos contabas, es un gran dato, Leo. No, yo al menos no lo había tenido en cuenta. No, yo tampoco sabía, a mí me lo dijeron los asistentes. Para eso están, para eso están. Para eso, ¿no? Llegan con las estadísticas y te tiran todos los números. Gatti es un chico muy meticuloso con ese tipo de datos. Sí, bueno, y los dos, y Gaby Picato también. Son los dos muy grandes, muy buenos asistentes y están en todos los detalles. Leo, un abrazo grande, buen partido esta noche, lo vamos a estar mirando un ratito por internet. Dale, abrazo para todos. Chao, Leo, chao. Leonardo Martín Gutiérrez, capitán de Peñarol de Mar del Plata, el jugador...